discusión sobre el presente y futuro de la música popular nacional. Ustedes se pueden acercar, que son tan poquitos, para organizar por la gente, ¿no? Porque toda la gente con mil pesos, nos acercamos, nos acercamos, no sé, que nosotros vamos para allá. También, la idea aquí es tratar de desarrollar un poco los puntos que tienen que ver con probablemente publicitarse ya a nivel de medios, que siempre nos podría pasar con la música de acá, las opiniones que cada uno de los invitados tiene. Hubo algunos pequeños cambios, así que los voy a presentar por orden de existencia, que no había aparecido. Para ustedes, de izquierda a derecha, Andrés Godoy, que es un músico de larga trayectoria, integrante de los que existen del grupo Andrés Gendetto y Alcaica, y actualmente de la Liga de Paciencia, y es además vicepresidente de la Asociación de Trabajadores de la Música Rock Chilena, AG. En segundo término está Juan Pablo González, quien es doctor en musicología y profesor de la Facultad de Arte de la Universidad de Chile y del Instituto de Música de la Universidad Católica, ¿okay? Y uno de los directivos del colectivo Estudio de Música Popular, que está funcionando en la Unidad de Musicología de la primera universidad, la Universidad de Chile. En tercer término tenemos a Eduardo Vergara, quien es ingeniero de sonido, ha trabajado con grupos como Congreso, Yabu de Quilusa y un montón de otra gente, y es actualmente Product Manager de la NBA chilena, y está haciendo un proyecto para grabar a bandas jóvenes. Y en el cuarto puesto de ella tendría que estar Carlos Metuche, que es el redactor de esta red, que supone que tendría que llegar dentro de un momento. Iván Valenzuela presentó sus excusas, así que no va a poder venir, y Conejera también, que era el que iba a ocupar el puesto de Metuche, presentó sus excusas, pero espero que alguien de por ahí llegue. Y la idea, como les dije, de esto es que cada uno de su perspectiva muestre qué es lo que ve con la música nacional, cuáles son sus falencias probablemente o algún aspecto que quisieran desarrollar, y que expliquen de su perspectiva cómo creen que esto se desarrolle posterior y o qué creen que les falta, y en el fondo desmenucen un poco el tema cada uno de la perspectiva que te compete. Eduardo, me gustaría darte aquí la partida. Prendido. Sí. El puñal de la partida. Yo no sé si dentro de las jornadas de hoy, cuál ha sido el temario anterior, qué es lo que han tratado, qué es lo que han visto. Una cosa cronológica, empezamos un poco hablando de los mitos de los chilenos anteriores, lo que tiene que ver con trabajos que se tienen en relación con la música de fines de 60, 70, un poco los 80. Yo analizo un poco la situación de la música popular chilena joven, un poco de mi perspectiva, ha sido comunicador, o de ser comunicador todavía. Pero me gustaría que ustedes desarrollaran un poco cómo ven el futuro de la música nacional desde la posición que ustedes tienen. Por eso lo hicimos cronológico. Así que puedes partir desde donde tú se trate. Ya. Creo que, como para hacer un análisis del futuro de la música popular, de la música pop, de la música rock, dependiendo del nombre que le vamos a poner, es bueno situarse también un poquito en la historia, por eso te consultaba. Todo fenómeno musical, seguramente se lo va a poder explicar mejor Juan Pablo, obedece también a un contexto histórico, o sea, obedece a un desarrollo social, el cual lleva de inmediato a una consecuencia dentro de la música. Y así, si ustedes lo han visto durante el transcurso del día, que es lo que ha sucedido con otros movimientos dentro de lo que es la sociedad chilena. Creo que actualmente estamos viviendo un periodo a nivel político llamado de transición, y que se refleja en gran parte en la juventud, una juventud que por mucho tiempo le costó mucho poder expresar y poder decir lo que sentía, y en este momento lo trata de decir en forma musical. ¿Y cuál es el conducto más rápido musical, que el más llega en este momento podría ser la música rock? Y es así como surgen muchas bandas en este momento, y que están sonando y que están tocando en distintos lugares de Santiago. Y dentro de esa perspectiva es lo que a nivel de producción es lo que se trata de captar. poder encauzarlas, poder darles un espacio con el cual puedan ellos decirlo y puedan llegar a un en forma más masiva, porque si se continúa dentro de ese mismo circuito es muy probable que sigan funcionando, pero a lo mejor no de la forma que nosotros quisiéramos y que nos gustaría que llegara a todos lados. En otras conversaciones con otra gente se nos ha consultado ya con respecto a cuál es realmente el futuro. Y creo que el futuro de las bandas y el futuro de este tipo de música depende exclusivamente de cada banda. Pueden surgir 50, 100 bandas, pero solo se van a ir decantando y llegando a un final o permaneciendo en el tiempo solamente las más consistentes. Las más consistentes en cuanto a su contenido, en cuanto a su constancia de trabajo y su propuesta musical. ¿Cuál es el mayor obstáculo? El mayor obstáculo está en los medios de difusión. No sacamos nada con tener un excelente grupo si vamos a llegar y toparnos con que en la radio vamos a presentar el producto y nos van a decir que no está dentro de la línea programática de la radio, que no funciona y que no la van a tocar simplemente. Entonces, hemos hecho mucho hincapié en que es fundamental los medios de comunicación para apoyar todos estos proyectos. Creo que hay una gran fuerza, hay un gran movimiento que se está generando y que está funcionando. Y eso no, en ningún caso puede ser desoído por nadie. ¿Qué es lo que sucede ahora a nivel de producción discográfica? Para cualquier sello es difícil meterse en una empresa o en un proyecto en el cual no tiene la 100% seguridad de que va a ganar. Que va a ganar en el sentido de que lo que va a invertir lo va a poder multiplicar por 5, por 10 o por lo menos por 1. Las casas discográficas están enfocadas a lo que significa venta. Cuando nosotros leíamos disco de escultura antiguamente, eso en este momento es disco es y lo voy a poner punto suspensivo. Entonces, ¿qué es lo que el mayor interés? Es que el producto que tú estás logrando pueda llegarse a vender. Y esa es la forma de cómo trabaja cualquier tipo de empresa, ya sea transnacional o nacional. Unas con mayor énfasis a lo mejor en lo nuestro que otras, pero esa es la política de marketing y de venta. No sé si quieren consultar algo acerca de esto, cómo funciona una empresa, cómo se maneja, cómo se conoce un grupo, no sé, lo que quieran. ¿O prefieres tú que le demos una palabra a ellos y volvamos? A mí, siempre me ha explicado, saber un poco qué criterio tienen las casas discográficas o qué medidas reales tienen para saber si es un grupo que le gusta. Se dan las dos cosas, o sea, los dos ámbitos. Hay un testeo, tú estás metido también, no puedes estar dentro de una burbujita y de ahí fabricando algo, tienes que estar en contacto con lo que está sucediendo afuera. Y te das cuenta de inmediato qué es lo que está gustando y qué es lo que no gusta. O sea, el caso, si nos volvemos más atrás, el caso de que teníamos con Silvio Rodríguez, que era que no estaba publicado en ningún lado, pero todo el mundo tenía un cassette copiado de Silvio Rodríguez, todo el mundo conocía sus canciones. Y eso no necesitaba estar en los diarios ni en ninguna parte. Y eso te das cuenta tú solamente con estar escuchando y estarlo viendo. Esa es una forma. Y depende también de lo que es el gusto del productor, el gusto de la casa discográfica, el olfato que tenga de decir si esto puede funcionar, esto no puede funcionar. Y por otro lado, hay productos o hay grupos específicos que son fabricados y hechos para el consumo, que son absolutamente desechables, van a estar con un tema en el ranking por un tiempo, van a vender todo lo que tuvieron que vender y luego se acabó y nadie se acordó de ellos tampoco. Son las dos formas en que se maneja, no existe otra. El Congreso ha tenido, sí, el Congreso empezó en la EMI, actualmente el Congreso es de Alerce, y ha tenido los mismos problemas. O sea, cuando se ha enfrentado a productores, su tipo de música, se ha encontrado con que lo primero que le han dicho que no es comercial, que no funciona, pero ellos, con la diferencia que no han transado en eso, ellos han seguido haciendo su música por un momento. O sea, si empezamos a hacer la historia o el análisis de su música, nos vamos a encontrar con varios periodos, seguramente. Nos vamos a encontrar con periodos que están muy ellos adentro, otras veces exteriorizando un poco más. Pero siempre están en una línea. Tú puedes poner un disco de cualquiera de las épocas y puedes decir es Congreso. ¿Ya? Pero ellos se han enfrentado a los mismos problemas. Ahora, lo que los ha avalado grandemente es que son excelentes músicos y son consistentes. Eso es lo que los ha avalado para poder permanecer todavía en el tiempo y permanecer dentro de las casas discográficas. En otra parte, a lo mejor, seguramente estarían como independientes solamente. ¿Cómo se ve entonces esa consistencia? ¿O qué elementos que tú recomiendas que le darían como esa consistencia, esa solidez a una banda o a un grupo? La calidad musical que tenga el grupo. Tú te vas a dar cuenta con cualquier grupo que puedas escuchar si tiene o no tiene. Aparte de una cosa de sensibilidad, que tú dices, me gusta o no me gusta. Lo que es el sonido, lo que es la música, es algo muy subjetivo. Es como los colores también, los planos de los colores. Lo que para ti puede ser un color o un sonido muy agradable, para mí puede ser que no tenga pero ninguna gracia. Siempre existe una media en la cual estamos diciendo, sí, está, hay una media. Que es la normal, pero dentro de eso tú puedes estar arriba pensando que es muy bueno y a mí puede que no me guste. Entonces estás siempre variando entre eso, porque estás jugando con sensibilidad, estás jugando con el sentir del ser humano. O sea, hay una cosa que es identidad. O sea, cada una de las bandas, las que hemos escuchado, las que hemos estado trabajando, tiene su identidad propia y tiene espíritu y ganas de hacer las cosas. Y eso, una banda joven que tenga ganas de hacer las cosas, que no esté maleado con vicios ni trayendo cosas de atrás, o sea, es pero positivo en 100%. En cualquier aspecto que tú lo tomes, te das cuenta que va a ser positivo. Aquí tenemos integrantes presentes, la banda Lucibel, está otra banda que es Prometidas, La Raza, La Secta y Banda Animal. Esos cinco van dentro del proyecto 1, primera etapa. No, la idea es trabajarlo individualmente en los grupos. Y luego tratar de repetir lo mismo con otras bandas para poder seguir el mismo proceso. ¿Qué formato? Compacto y cassette. ¿Tendrá algún compacto? Sí, o sea, la política del sello es que cualquier fonograma que sea editado con algún grupo sale simultáneamente en compacto y en cassette. ¿Y la distribución? Y la distribución es a nivel nacional. O sea, principalmente esta primera etapa es una cosa absolutamente de difusión, o sea, cubrir todas las radios con el producto, los cuales por supuesto que no va a esperar recuperar esa inversión de inmediato, pero es cubrirlo y hacer una labor de difusión primero. ¿Cuál es el Y luego voy trabajando con las bandas individuales. Eso es bien. Sí. Apoyo de video. ¿Cómo? Apoyo de video. Apoyo de video cuando ya tú comienzas a trabajar en las bandas. O sea, existe un proyecto uno, o sea, dentro de este proyecto que es el lanzamiento de estas bandas, y ojalá con un gran concierto, organizar algo en conjunto con las bandas. Y luego lo que es video, clip, eso viene ya con cada banda en particular. Se ve bien. Ya lo... Bueno, o sea, mi detalle es que va a ir en un... O sea, salió la referencia y no se queda, y no se queda aquí, que es cierto, es como un laboratorio. Para sacar el perfil de este gallo tenemos un laboratorio grande y bacán, en Chile. Y entra como quiera, pero cuando cae acá, digamos, se le distingue la fobia. O sea, hay como una política de entrega, se va haciendo la casa que tiene, sí, sí. En el caso de John Secada, no es que se haya elegido, así vamos a ponerlo aquí en Chile y veamos qué es lo que sucede, qué es lo que pasa. O sea, John Secada llegó como le llega a todas las filiales cuando se trabaja en una multinacional como es EMI. A todo el mundo le llegó, a todas las oficinas, llamémosle EMI, en el mundo le llegó el disco John Secada. Los cuales... el productor, el encargado, lo que se denomina el level manager, dictamina si lo saco o no lo saco este producto al mercado acá, va a funcionar o no va a funcionar. ¿Y qué pasó acá en Chile? Que dijeron, bueno, al tipo que lo recibió le gustó y dijo, ya, vamos a invertir y vamos a hacer una campaña de tal manera. O sea, no es que se haya dicho, probémoslo aquí en Chile y de aquí empezamos a ver, no. O sea, de aquí surgió eso y surgió la idea de cómo marketearlo y cómo hacerlo funcionar, y funcionó de esa forma y bueno... Y por supuesto que las otras oficinas EMI lo toman eso como ejemplo y lo tratan de aplicar en su lado también. Ahora, a la pregunta tuya, eso corresponde a lo que se denomina AIR, el Departamento Artístico. En AIR tú escuchas el repertorio, escuchas a los grupos y ves qué cosa puede funcionar, qué cosa no puede funcionar. No tienes nada que tú meterte, o sea, en ese departamento no figura la parte de marketing. Existe otro departamento que es marketing y promoción, que es la que mueve esa parte. Pero en esta parte de AIR es cuando tú puedes jugar con las cosas, con lo que tú estás planteando. O sea, jugar con lo que realmente a lo mejor dentro de un long play o dentro de un grupo puede decir, este va a ser el producto a vender, pero vamos a sacarlo de esta manera y para después a lo mejor en el segundo álbum que puedan hacer su música o puedan trabajarlo como ellos quieran. Ahora, a ningún grupo se le dice qué tiene que hacer, ni de qué forma hacerlo. O si no, de inmediato, como conversábamos antes, va a perder la identidad del grupo. Se trata de que ellos puedan conservar lo que quieren decir y cómo lo quieren hacer. Tú puedes darle un macro, decirle, mira, esto funciona así, trata de emplearlo de esta otra manera. A lo mejor puede funcionar de esta otra forma, pruébalo, ensáyalo, pero en ningún caso dictaminar decirle esto es lo que tienes que hacer, o no puedes decir esta letra o cortar cosas, no, si no te funciona. Porque le vas sacando el espíritu de lo que es importante que quiere decir el grupo. Sí, claro, o sea, ¿qué nos permite? O sea, por eso, ¿qué nos permite hacer esta difusión? A lo mejor que vendamos John Secada. Dentro de la empresa, a lo mejor John Secada puede llegar a un top de venta y en el cual nosotros decimos, mira, tenemos este proyecto y el marketing, todos los demás lo pueden encontrar un poco volado, que decir, sí, puede ser, pero eso nos permite, o sea, a lo mejor si no tenemos un John Secada arriba, a lo mejor no nos darían el dinero para hacerlo, pero esa es la estructura de una multinacional, así funciona. No sé si te queda claro o no. ¿Sí? Sin embargo, digamos, hay que reconocer que en algunos casos también estas multinacionales crean fenómenos, digamos, como el caso de New Kids on the Block, por ejemplo, pero que no sería un fenómeno que el mercado chileno estuviera dado para hacer, ¿no? O sea, hay como una opción de la... O sea, está claro que las multinacionales en algún momento arman un producto. A mí me parece... Además, es muy interesante escuchar a Eduardo en cuanto a esta valoración de aquello que sobre lo cual prácticamente no hay control, que es justamente esa espontaneidad, y que si no hay esa espontaneidad o ese impulso, digamos, que instala una propuesta original o diferente, con lo que tú llamas la identidad, no hay nada más. O sea, así, como que le falta el alma, ¿no? Eso, o sea, nuevamente te digo, eso obedece a un contexto histórico, va obedeciendo a fenómenos que te lo va dictando una sociedad, o sea, un entorno, no puede ser un ente separado, o sea, y eso obedece a cosas bien específicas, como lo que yo te estoy hablando ahora, que obedece, como obedeció en un momento lo que se denominó el canto nuevo, lo que se denominó entre el canto nuevo y esto el movimiento pop chileno, lo que se denominó anteriormente nueva canción chilena, lo que se denominó nuevo folclore, y así vamos a lo que se denominó nueva ola chilena. Entonces van siendo hitos bien marcados y que obedecen como... Ten bien claro que los sellos no son los que controlan los medios de difusión. O sea, los sellos son el canal, por llamarlo, de fabricación de lo que significa la música. O sea, la música se toma, se envasa. Esa es la parte que está manejando el sello. Y puede hacer una inversión o puede hacer un trabajo de promoción de eso, que evidentemente va a tener una influencia hacia el consumidor. Pero quienes manejan la música en este país son los medios de comunicación. O sea, específicamente radio y televisión en este momento. Si es que tenemos que decir quién maneja, o sea, está siendo manejado. Cuando yo hablo de que obedece a fenómenos sociales, creo que obedece exclusivamente a sentir y querer expresar algo de lo que se está viviendo, lo que puede estar viviendo la juventud. Principalmente la juventud, la que quiere decir las cosas y la que está diciendo las cosas. Y cómo es la manera que las puede decir. Las puede decir con una guitarra, puede decir con una batería, con expresándolo de esa forma. O sea, tenemos a músicos acá que te pueden decir, o sea, es como un pintor, es como, por otro lado, ¿cómo se expresa un pintor? O sea, se expresa con su paleta, con sus pinceles, ¿cómo se expresa la poesía? Como todo el campo de las artes. Por ejemplo, siempre Julio Iglesias, Roberto Carlos, siempre está sabe que tiene interés en ellos. Mm. O sea, por eso. Mm. Porque los chilenos igual siguen trabajando, de hecho se muestra que los grupos existen. Pero no, para ellos no había nada. Pero para los chilenos no. No sé si serán los sellos, no saben. Claro, es que en un caso como, como Julio Iglesias son artistas que ya están en un top a nivel internacional y que ya existe una expectativa, ya, o sea, va a sacar un nuevo trabajo un Julio Iglesias, las casas vendedoras de discos, las radios están atentas a eso porque saben que es un producto que es probado y que va a vender, entonces de inmediato lo van a tocar. Ahora, ¿cuál es la permanencia de eso en el tiempo? Depende del tema, depende de la producción. Después podemos a lo mejor dar una vuelta a qué es lo que significa la producción, de dónde, cómo tú produces un grupo. Pero esos top así de artistas están claramente ya marcados. Sí, claro, claro. Hacemos redes con la Concierto, con la Bien, con la Carolina de Galaxia, que son redes que probablemente están en la sintonía, que tienen un buen stock de visadores, venden mucha publicidad, son de uno. Hacemos ese tipo de radios, por ejemplo, y la relación entre el sello y la radio, claro, en esta posible coacción. En ese tipo de radios, llamémosla las que difunden un tipo de música denominada anglo, todo lo externo en inglés, ¿ya? Para ellos es muy fácil ver cuál va a ser su programación. Es cosa que vean una revista que es el Billboard, donde salen todo lo, el ranking de venta y de popularidad, y que es el que dicta realmente todo el mercado, en el fondo. Entonces, para el programador de radio, si ve que John Secada está en el número uno en Billboard, por supuesto que va a tratar de tener la primicia o va a tratar de tenerlo sonando. Y sin siquiera escucharlo realmente, sino que sabe que está ahí y lo va a empezar a promover, lo va a empezar a tocar. Entonces, no existe, por lo menos donde yo estoy, no existe algo que tú digas, oye, exigirle a un medio de la radio. Es lo que yo acababa de decir antes. El mayor problema para nosotros es justamente eso, de que la radio pueda difundir lo que, no, lo que nosotros quisiéramos que difundiera. Nos encontramos con líneas absolutamente marcadas en la cual te van a decir, no está dentro de la temática, sí existe. En cuanto a lo que es el nivel local, nacional, todo lo que viene afuera, o sea, no tiene ningún problema en tocarlo en cualquier radio. O sea, lo escucha en la Concierto y a lo mejor en un programa juvenil de La Umbral también lo van a escuchar, que lo van a pasar. O en programas especiales de radio dentro de una línea más clásica también los van a tocar y también los van a poner. Pero no existe a nivel local una imposición de decirle, oye, tócame esto o esto es lo que tenés que tocar. Hay, claro, el sello, en el sello existe un departamento de promoción, el cual, en la medida que le van llegando las novedades o los nuevos números, por supuesto que se los hace llegar a la radio. La radio es, el programador al final es el encargado de decir, sí, me gusta, lo voy a poner o no lo voy a poner. Pero existe un departamento de promoción que les hace llegar el producto a las radios, les hace llegar un comunicado de prensa, les hace llegar, en fin, lo que está pasando. Pero no existe ninguna manera, puede existir una imposición. Salvo que estuvieran comprado el programador, que no sé. Pero así funciona. Por favor. Bueno, ¿puedes repetir un poco la pregunta como para circunscribir un poco más la...? ¿Cuál es tu visión? ¿Tú teniendo un marco teórico grande de cómo es la cosa, la creación de la música? ¿Cómo vislumbras tú el presente de ella, su posible futuro, lo que crees que le falte, el tipo de datos que quiera presentar, el tipo de datos que presenta, la comparación de repente con otras músicas que estén más desarrolladas, o con los institutos más complejos de los americanos que también tienen, pero con otros grupos particulares? Yeah. Bueno, tratar, digamos, de ser breve y ordenar un poco una cantidad de ideas que puedo tener flotando en la cabeza en este momento. Primero partir un poco tener claro, digamos, en qué momento estamos. O sea, estamos viviendo, digamos, una situación de globalización de la cultura bastante fuerte. Con la caída del muro de Berlín aparece todo un sector de Europa que en términos de música popular y de rock es bastante interesante y bastante desconocido. El artístico, ¿no es cierto?, mucho más underground en la medida en que incorporaba elementos de poesía o de puesta en escena o de mezclas interesantes con el cabaret, que de repente vemos que puede aparecer también en Chile. Situaciones de mezcla con lo teatral, hay como un planteamiento de puesta en escena, y de repente, digamos, empieza a aparecer ese mundo, digamos, a nuestros ojos y frente a nuestros oídos. Se empieza a saber, digamos, que efectivamente el rock inglés básicamente influyó bastante en países como Hungría, Checoslovaquia, Polonia, la misma Unión Soviética, ¿no es cierto? Sabemos que Leningrado era un punto muy interesante para el desarrollo del rock. En fin, eso está sucediendo en el mundo, ¿no es cierto? En el mismo momento en que estamos reflexionando qué es lo que está pasando con el movimiento de música popular en Chile, etcétera, o qué es lo que puede estar ocurriendo en Argentina o en México. Al mismo tiempo, nosotros podemos haber identificado claramente, digamos, ciertos circuitos de información musical. Pero existen otros circuitos que son más secretos, es decir, efectivamente Silvio Rodríguez, ¿no es cierto?, es amado intensamente en este país sin que existiera, digamos, publicación de su música. Por otro lado, en 1982 hay gente en Santiago que conoce grupos como The Clash o Sex Pistols, ¿no es cierto? Uno puede comprender el fenómeno que ocurrió con los prisioneros después en base a conocer esa música a comienzos del año 80. Yo preguntaría en qué... Digamos, ¿cuándo empezaron a aparecer esos nombres en la revista El Weekend del Mercurio, por ejemplo? Diría, no sé, me atrevería a decir 1988, 1989, ¿cuándo se empezaron a tocar en la radio, ¿no? O sea, hay ciertos canales de información y este país es un país bastante culto musicalmente. O sea, la gente realmente está preocupada por conocer y se entera. Entonces, hay fenómenos que ocurren o influencias que ocurren que son realmente bastante... bastante secretas o difíciles de poder captar. Sin embargo, frente a esta globalización de la cultura y este como este paulatino, digamos, acceso a este mundo occidental, ¿no es cierto?, del cual nosotros formamos parte, de una parte del mundo occidental que estaba excluido, ¿no es cierto? ¿Cómo yo veo el futuro, digamos? El futuro, digamos, claramente se complica mucho más, es decir, este estímulo, ¿no es cierto?, el cual estamos viviendo, además, el pasar, digamos, del régimen militar, de la dictadura militar a la democracia, plantea un aumento de estímulos externos, ¿no es cierto? Esta situación de globalización de la información plantea un otro aumento de estímulos externos, ¿ya? Entonces, quizás por eso, digamos, a mí me interesaba mucho escuchar a Eduardo cómo desde el punto de vista del sello, digamos, se valoraba enormemente este problema de la originalidad. este problema, digamos, que nadie lo controla, pero que sin embargo surge o no surge. La originalidad se hace cada vez más difícil, ¿no es cierto?, frente a este paulatino aumento, digamos, de actores en el mundo musical. Si nosotros pensamos en la nueva ola en 1963, es decir, los referentes musicales, los modelos musicales podían ser contados, digamos, con los dedos de ambas manos. O sea, era una situación, digamos, mucho más local o provincial. Al mismo tiempo se habla mucho que en este proceso de globalización de la cultura existen, digamos, fenómenos que son, digamos, fenómenos urbanos que son comunes. Es decir, hay una situación, digamos, relativamente similar a la cual es enfrentada un habitante de Santiago, de Buenos Aires, de París, de Nueva York, ¿no es cierto?, de Praga. Eso también supone, por ejemplo, a mí, digamos, me importa mucho la presencia de la música chilena en el mercado, por ejemplo, latinoamericano, o sea, o nuestra capacidad de poner, digamos, la música chilena en el mercado internacional, ¿ya? En ese sentido, el caso de Los Prisioneros, ¿no es cierto?, el caso de Miriam Hernández o de Inti Illimani, digamos, para mencionar, digamos, como tres grandes hitos de la presencia de la música chilena en el mercado internacional. Ahora, ¿por qué Los Prisioneros, digamos, tuvieron tanto éxito en Perú? Porque sencillamente, digamos, por un déficit de los peruanos en ese momento. O sea, porque los peruanos no eran capaces, por una situación, digamos, interna del país, de hacer una propuesta rockera, digamos, para ellos. O sea, no alcanzaban a tener esa autonomía, digamos. De alguna manera, también uno puede como usufructuar de situaciones deficitarias en otros lugares. O sea, yo no tengo ninguna duda de que si digamos, el Perú alcanza a tener un desarrollo importante, digamos, y de hecho hay una riqueza musical enorme, ¿no? Ellos de alguna manera están cubriendo un déficit con esta incorporación de elementos de afuera. Ahora, en esto entonces hay factores que tienen que ver con la originalidad o la propuesta del músico, digamos, cada vez más difícil, por así decirlo, en la medida en que los estímulos son muchos, ¿no es cierto?, las referencias son muchas. Y también lo que se ha señalado en cuanto a la situación social o histórica en la cual se está viviendo, ¿no es cierto? Obviamente que toda la decepción post-dictadura, ¿no es cierto?, la decepción de la democracia, todo eso, era algo que se veía venir, que obviamente que lo teníamos que experimentar nosotros, que los españoles, ¿no es cierto?, lo vivieron en su tiempo, ¿no es cierto? Nosotros vamos como 8 años, ¿no es cierto?, 10 años atrás. Sucedió, ¿no es cierto?, en un momento en Chile. Parece que en general en el campo, los músicos pusieron demasiada esperanza, digamos, en que en una situación en democracia iban a tener pasajes rebajados, ¿no es cierto?, para hacer giras al sur o al norte del país, ¿no es cierto?, iba a haber una cantidad de situaciones que iba a favorecer el desarrollo de la música. Yo me acuerdo algunas reuniones el año 90, una cosa así, en que se planteaban esas demandas. Ahora nadie, digamos, se le ocurre plantear una demanda de esa índole. Sin embargo, yo creo que hay un campo importante de desarrollo, que es el campo de la legislación. Yo creo que en ese sentido Brasil es un modelo muy interesante en cuanto a mecanismos, digamos, legales que producen devolución, ¿no es cierto?, vía impuesto al empresario que invierte en la música o el cine nacional, por ejemplo. Yo creo que eso es importante. Hay, en este momento, digamos, algún cuerpo legal que permite, moviéndose, digamos, poniéndose las pilas, ¿no es cierto?, o sea, teniendo una actitud lo más activa posible, ¿no?, usufructuar un poco, digamos, de una situación, digamos, de mercado en cuanto a poder conseguir, digamos, cierta situación de auspicio. O sea, es posible. Hay un cuerpo legal, es complicado a veces conocerlo, en fin, ¿no? Hace poco estuvo Gustavo Becerra acá en Chile, que es el músico chileno, digamos, si hubiera que nombrar dentro de la música clásica, ¿no es cierto?, dos músicos chilenos fundamentales, Claudio Arrau, ¿no es cierto?, en el piano, y Gustavo Becerra la composición. Sin duda el compositor chileno más importante del siglo XX, ¿no? El tipo lleva hasta hace 20 años instalado en Alemania. Vino a Chile y ¿qué es lo que vino a decirnos? Digamos, estuvo un mes acá, vino a decirnos usted a los músicos clásicos, a los músicos doctos, ustedes debieran hacer estudios de mercado, debieran preocuparse de ver qué cresta está escuchando la gente, o sea, qué es lo que les gusta, qué es lo que saben, qué es lo que no saben, ¿no? Entonces, a todos los músicos, digamos, de conservatorio, imagínense ustedes, digamos, la cara que ponían cuando venía aquí el maestro Becerra a decirle que hicieran estudios de mercado. Pero en el fondo lo que él venía a decir era eso, o sea, responsabilícense de su creación hasta las últimas consecuencias. Muévanse, métanse en la sociedad, utilícenla, descubren cuáles son los mecanismos, o sea, se necesita, digamos, una actitud muy, muy activa, muy movida, de mucha información. Vivimos en una época, digamos, en que el poder está ligado a la información, ¿ya? Si queremos poder, en el buen sentido de la palabra, o sea, poder hacer cosas, necesitamos la información, ¿no? Ahí, ya, esto ya se está transformando en letra de canción de fulano, ¿no? En fin, soy latinoamericana, dice la ley, no tengo información, o qué sé yo. Bueno, pero eso es central. Entonces yo creo que, digamos, frente a las facilidades que representa la masificación de la tecnología, que es otro fenómeno también importante. Nosotros estamos, como países del tercer mundo, estamos acostumbrados a que las cosas son cada vez más caras, ¿ya? Pero con la tecnología sucede lo contrario. La tecnología cada vez más barata, ¿ya? Ese es como principio general, ¿no? Eso significa que hay una masificación de la tecnología y a través de la tecnología tenemos el acceso a la información, podemos procesar la información, etc. Yo creo que por ahí, digamos, yo podría señalar como ciertos caminos. Quisiera quizás dejarlo hasta ahí como para que todos pudiéramos hablar y después retomar, digamos, algún elemento si es que no hay alguna pregunta. Sí, yo creo que, digamos, esa discontinuidad a la que se hablaba del movimiento musical chileno es hasta por ahí nomás. Yo creo que a lo mejor esa discontinuidad es nuestra manera de ser, esa discontinuidad es nuestra continuidad. De hecho, está claro, digamos, que, por ejemplo, en el oficio del músico de rock ha habido una continuidad desde 1970-1992. O sea, hay un oficio de músico de rock hoy día, ¿no?, que hace 20 años atrás a lo mejor no existía. Digamos, claro, nuestra historia musical está formada de retazos. Hay una sensación de que siempre se está partiendo de cero, ¿ya? Pero yo creo que es una ilusión. No se está partiendo de cero, obviamente, pero a lo mejor apuntando a esa originalidad, ¿no es cierto?, a la que se hablaba, hay un poco esa ilusión, y esa ilusión a lo mejor es útil, ¿no? Se tiene permanentemente la sensación de que se está partiendo de cero y que detrás mío, digamos, hay puras porquerías, ¿no es cierto? O sea, lo que hay para atrás, digamos, en este país, digamos, lo que yo hacía, no me interesa, no sirve, ¿no? Yo creo que la continuidad está en la medida en que se abren espacios, digamos, se abren espacios en los medios. Hay un oficio de músico, el cual, porque es muy importante el hecho, piensen ustedes que vivimos en un país muy muy profesionalista, que es muy legalista y también muy muy dado a los títulos y a los diplomas, a las carreras, si la persona no tiene, es como la corbata también, ¿no? O sea, uno si está siempre, digamos, en Santiago, no, como que eso no le llama la atención, pero cuando tú sales para afuera, estás un tiempo afuera, después vuelves y caminas por el Paseo Humá, te das cuenta la cantidad de gente que usa corbata en este país, ¿no? O sea, y en la televisión los políticos aparecen sin corbata los domingos. Cuando hacen algún evento los domingos parecen sin corbata, pero de lunes a sábado inclusive se ponen la corbata. Hay, que tiene que ver con nuestra situación de subdesarrollo mental y todo eso. Entonces, eso también está relacionado. Claro, está relacionado con la cosa de los títulos, ¿no? Y las carreras y todo eso. Bueno, entonces, para ser músico de rock, digamos, no existe ninguna carrera, ¿no? Hay algunas escuelas de música popular. Yo no creo mucho en las escuelas de música popular. Me parece muy importante que existan. Yo creo que la música popular se resuelve en la calle, en la casa, en los recitales, en otros espacios. Puede ser positivo que existan las escuelas, digamos. Soy muy amigo de las personas que trabajan ahí y me parece fantástico. Yo creo que le tengo un poco de miedo, digamos, con esta cosa muy academicista. Entonces es muy importante que existan 20 años, 30 años, digamos, de desarrollo de rock en los colegios, en las poblaciones, en la calle, porque así se va creando un poco como el tipo. Tiene que existir un personaje chileno, que es el rockero chileno, que es un oficio, es una profesión, a un tipo se le va la vida en eso, ¿no es cierto? Y eso tiene que tener un espacio en la sociedad, en la historia de este país, y eso se consigue con años de intento, digamos. Yo creo que yo reivindico eso, digamos, esa trayectoria, digamos, y ese es ir puliendo ese oficio, esa personalidad, ¿no? A ver, aquí. Claro. Bueno, te voy a dar un caso que quizás el caso más prestigioso dentro del mundo del estudio de la música popular. No estamos hablando, digamos, de la revista Cancioneros, sino que básicamente el estudio de la música popular, de lo que está ocurriendo, ¿no? Es esta revista justamente que se llama Popular Music, que se edita en Inglaterra, ¿eh?, en la Universidad de Cambridge. Aquí escribe gente como Simon Freed, que junto con Philip Tuck o Richard Middleton, los grandes. De mayo de este año. Te voy a leer el nombre de los artículos, ¿ya? Para que veas, esto es, de alguna manera es como la punta de lanza del estudio de música popular en el mundo. Aquí escribe gente, digamos, de todo el mundo y llegan los mejores artículos, ¿no? El nombre de los artículos, ¿no? David Lane. Tristeza de Scorpions y el market de los singles. Tendencias nacionales y transnacionales en la música popular europea. Después, vestido para el suceso, dos puntos. Suecia desde ABBA a Roxette. Después, fíjense esto, Austropop, música popular e identidad nacional en Austria. En Austria no solo tienen el problema de desarrollar un rock nacional, ¿no es cierto?, frente a Estados Unidos y Inglaterra, sino que frente a Alemania. Porque para Austria, digamos, está, claro, está el mundo anglosajón ahí funcionando, ¿no es cierto?, pero está Alemania al lado también, digamos, vendiéndoles productos musicales. Entonces, este artículo es muy interesante porque uno piensa, ¿qué problema pueden tener en Austria? Tienen los mismos problemas que en Chile. están con el mismo problema de desarrollar un rock auténtico, de la hegemonía del rock norteamericano, de la particularidad del austríaco, etc. Después otro, mezclando el pop y la política, música rock en Checoslovaquia después y antes de la revolución de Terciopelo. Después, sobre algunos dilemas de la cultura rock postcomunista en Polonia. Después, la influencia del rock británico en Bulgaria. Y después, el Islam, el Estado turco y lo arábigo, también en la música rock. Ah, y después, finalmente, otro, puedes sentirlo. Disc jockeys y house music y cultura musical house en Gran Bretaña. ¿Ya? Es decir, digamos, está todo pasando. O sea, hay mucha gente que está en esto. Esta revista, hay volúmenes de esta revista en la Biblioteca de Música de la Universidad Católica, en el Campus Oriente. Ahí es donde hay más información de biblioteca de música sobre música popular. Hay enciclopedia de música popular y hay trabajos, digamos, generales. Algo también hay en la Biblioteca de Música de la Facultad de Arte de la Chile. ¿Ya? La mayoría de la bibliografía está en inglés. Ese es el otro. Busca Middleton, ese tipo de Middleton. Hay un libro de él sobre el blues, que es del 72. Claro. Hay unas cositas, ¿no? Busque ese autor y Middleton. Hay algo interesante de él, claro. Quiero ser bien, bien breve en la cosa, pues ya que han sido bien en concreto Eduardo y Juan Pablo, pero quiero retomar el punto de los músicos nacionales. O sea, ¿cuál es el futuro o cuál es la actualidad de los músicos nacionales y cuál es el futuro en alguna medida de ellos? Desde mi perspectiva, y siempre tengo una premisa y ellos lo han confirmado una vez más, llegó Colón con sus amigos y la cosa se pudrió acá. Por ende, todo se transforma en este minuto en una sociedad de economía libre de mercado. Y al ser así, la identidad y la autenticidad se pierde. O sea, se pierde, obviamente, por los países que colonizan a los que somos colonizados. Nos damos cuenta que, de alguna u otra manera, hablamos parecido, nos vestimos parecido, las músicas ya están siendo casi las mismas. Vemos la revista Popular Music, que se habla, ellos analizando lo que está aconteciendo en los países del tercer mundo, etcétera, etcétera. Pero ese punto no quiero seguir en ese punto porque en verdad no me interesa. Sí quiero hablar en cuanto al tema puntual de los músicos nacionales y decir que desde mi perspectiva, o sea, si hay futuro para el músico nacional o no lo hay, si hay campo de acción o no lo hay para la música nacional. Yo creo que el futuro de la música nacional está asegurado, pero desde el punto de vista de los músicos, no del comercio de la música, que son dos instancias muy, muy distintas. O sea, los músicos, o sea, la música está asegurada porque los jóvenes siempre van a hacer música. O sea, la música parte porque los jóvenes quieren hacer música. Y yo, donde voy, me encuentro que hay chicos que hacen tanto folclore, o hacen música rock, o hacen música popular internacional, y la música de ellos es una música interesante, que en algunas ocasiones tiene rasgos o visos de autenticidad, que posteriormente es tomada por las multinacionales y por los medios de difusión para ser difundido o comercializado. Pero eso de aparte. Lo fundamental es si el músico joven, en este minuto, está haciendo música y está donde quiere ser él, verdaderamente auténtico. Nosotros hemos trabajado dentro de la asociación que tenemos, con la cual funcionamos, la Asociación de Trabajadores de la Música Rock Nacional. Hemos hecho una especie de hito histórico acá porque no se ha hecho nunca. Vamos a sacar dos compact discs donde hemos aglutinado a 18 bandas, o sea, 36 bandas nacionales. destacada y gente muy joven, gente que no tiene mayor carrete dentro de lo que es la cosa musical. Por ende es un hito esto, nunca se hizo y ojalá se pudiera seguir haciendo en el futuro. Y esto marca que aquí en Chile sí existe música, y existe mucha música, porque si bien van 36 agrupaciones, y cualquiera diría, pero 36 agrupaciones, rock, estamos hablando de rockeros, ni siquiera estamos hablando de músicos que cantan música de internacional, tipo Mira Hernández, o folclore. O sea, hay millones entonces, hay gente, miles de músicos en este país que están haciendo cosas. Lo que pasa es que nosotros, o la gente, no da abasto, quizás, o no queremos reparar en nuestros propios músicos, nuestros propios colegas, nuestros propios compañeros de vida. Entonces se hace difícil para un músico darse a conocer completamente. Por eso reitero que el futuro de la música en este país está asegurado. Es cosa de nosotros retomarla, recuperarla y seguir haciendo en alguna medida música. O sea, y además existen muchas determinantes. No existe un cuerpo legal, como decía Juan Pablo. Nosotros hemos trabajado en la asociación para que exista una legislación al respecto de los músicos como entidad general. Es muy difícil lograr que ocurra esto, pero se está trabajando y es muy lento además. Entonces, desde mi perspectiva como músico, creo que el rock no ha muerto, pero para nada. O sea, nosotros estamos revivos porque tenemos una pasión en nuestro corazón como músicos, más que nada. Amamos lo que hacemos, somos medios de mente, porque para hacer música y seguir haciendo músico en este país realmente hay que tener un rasgo de demencia, porque de otra forma no se puede. Eso lo entendemos los que estamos en esto. Y eso sería, para hacerla bien cortita, podría alargarme toda la noche, pero eso sería. No sé, alguna pregunta. Sí, bueno, yo vengo haciendo música del 78 con Andrés Ernesto, primero comencé solo, trabajamos con Andrés Ernesto y Alejaica hasta el 84, de ahí, digamos, nos separamos, yo comencé mi carrera como solista, estuve en Buenos Aires funcionando con alguna gente de allá y grabé una cassette, no pasó mucho, y posteriormente grabé una segunda cassette junto a Eduardo Vergara acá. Así que puedo decir y dar fe de que lo que habla Eduardo es real. O sea, el punto de vista de él es muy cierto. Uno trata desde afuera, y muchas veces lo conversamos con Eduardo, uno trata desde afuera de entrar a una multinacional y ver en qué medida poder ayudar al movimiento nacional o a los músicos nacionales en su globalidad. Tenemos la fortuna de que, por su lado, Eduardo lo está haciendo desde el Odeón, Claudio Gutiérrez desde Alerce, un poco cambiando la perspectiva de los sellos, de ser tan extremadamente extranjerizante. Entonces, darle una nueva oportunidad a los músicos nacionales. Y eso es súper valorable, digamos. Ya que estar agradecido a los músicos jóvenes, los que están teniendo estas oportunidades de ser grabados y eventualmente difundidos. Y nosotros, desde la asociación, estamos apoyando firmemente al movimiento nacional. Ya con esto que estamos sacando es un apoyo fundamental para el movimiento. Nuestro interés es llevar este material, nada más que ese el interés, llevar este material a los medios de comunicación y decir, hey, viejo, ustedes que dicen que acá no hay música nacional, ni hay agrupaciones que son profesionales, bueno, acá hay 36 agrupaciones de primera. Hagamos programas radiales, difundámoslo. Ese es nada más el interés que nos guía. Ahora, si los tipos lo van a tomar o no, es otra cosa. Fernando Casa, de la Radio Concierto, que ve el Billboard y no sé qué otra cosa, como para hacer su programación, o decir, pucha, estos tipos, no sé, la música no me parece muy comercial, no la vamos a poner, vamos a seguir poniendo música anglosajona o lo que sea. Pero ya es materia de otro análisis.